104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la like. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Se ha muerto! Bueno. Se acaba el mundo. Por tanto, hoy podríamos decir lo que queramos, ¿no? Sí. Bueno, pues bienvenidos a no sé. Chaqueta muerto. No, quería decir un programa diferente. No, chaqueta muerto, porque quizá vamos a morir de verdad, amigos. Porque en este programa tan especial, muy cercano al día 21. Me siento un poco rara. Muy cercano al día 21. Ya sabéis que, como está previsto, el día 21 se va a acabar el mundo. Por eso hemos decidido hacer un especial Apocalipsis. Ya sabemos que, bueno, casi cada semana eso es un programa ya de Apocalipsis. Ya pero... bastante apocalíptico por nosotros mismos. Claro, pero hoy más. Bueno, más, vamos más. A empezar el programa igualmente como... ¿Sabes aquella frase que no sé quién dijo? Si el mundo se acabara mañana, hoy plantaría un árbol. Esta frase hippie de mierda, un plan de que yo tampoco lo he entendido mucho nunca. Pero bueno, ahora que me corro el miedo por dentro, porque ya que, bueno, estamos a punto de diñarla gracias a una especie de dicotomía judeocristiana. Porque básicamente, al parecer, los mayas no creían demasiado en el apocalipsis, ya que no conocían el significado de la palabra. El apocalipsis es una movida judeocristiana, que bueno, pues que salió gracias a un Thomas de Aquinhorn o algo así. Un hombre que parece ser que comía setas que no debía. Y, bueno, pues tuvo una visión, hizo una pequeña asociación de ideas. Y ahora aquí hemos llegado, con los preparacionistas, con un 20% de la población de Estados Unidos creyendo en el apocalipsis, con gente que se está preparando para el fin del mundo que hace mucho tiempo que ha llegado, por cierto. No sé si os habíais dado cuenta que el apocalipsis no es algo que viene de repente como una especie de planeta fantasma o de meteorito que se estrella contra la Tierra. No, el apocalipsis es tu vecino. El apocalipsis va por tu casa en zapatillas y en bata. El apocalipsis va poquito a poquito. El apocalipsis ya llegó hace mucho tiempo. Nos estamos muriendo como especie. Somos lo que hay. Yo soy el apocalipsis. Nosotros somos el apocalipsis en realidad. Pero bueno, bienvenidos de todas formas a Chanquete, a Muerto Radio Bronca 104.5, ya lo sabéis. Un besazo muy fuerte para la gente de Radio Almaina 107.1 ahí desde Granada, también Almería, escuchándonos ahí. Representa, sí señor, también para la gente que está escuchando esto por internet. Hoy muy importante tener internet a mano, ahora explicaremos por qué. Y también un besazo para la gente que está escuchando esto por el podcast, claro que sí. Sí. Recordaré el número de teléfono. Quizás sea la última vez que lo hagamos, Paloma. Vamos a hacerlo. Mira, me pongo nervioso y se me caen las cosas. 93-359-4900. 93-359-4900 es el teléfono ahora mismo, la hotline de Chanquete, el último Chanquete de la historia. Claro, o sea, todo este tiempo que no habéis llamado, si hoy es la oportunidad. Porque si, imaginaos que realmente mañana, o sea, pasa algo el viernes y nos vamos todos a garete. Así que no dudéis en llamaros. Voy a poner varón rojo de fondo. Si alguna vez teníais las ganas de hacerlo. Y como muy bien aquí ha dicho mi coleguita, hoy, no sé, nunca nos hemos preparado un programa, nunca lo hemos hecho, pero hoy hemos venido un rato antes y, o sea, no se extrañe que se acabe el mundo porque en plan... O sea, estamos purgando. Sí, hoy hemos dicho, vamos a preparar un poco el programa. Y por primera vez, amigos, vais a poder disfrutar de este programa a la par que si pincháis en nuestro blog, la parroquia de Chanquete, blogspot.com, vais a poder disfrutar de la música y cosas que vamos a ir haciendo... Paralelamente, porque hemos colgado unos vídeos. Digamos que este es un programa multimedia. Exactamente, hemos colgado unos vídeos explicativos en nuestro magnífico blog y para que podáis disfrutar online y a la vez que hoy escucháis ahí el programa. Vale, así. Básicamente no es que nos queramos hacer los listos, porque a estas alturas tener un flirteo así con la tecnología no viene al caso, nos resulta casi impertinente hacerlo, pero es necesario. Muchas veces ya sabéis que Chanquete es un programa muy visual, ¿no? Es un programa que disfruta de las imágenes de los temas que pone, ya que aumenta, y valga la redundancia, el sentido apocalíptico de las cosas, ¿no? Sí. Siempre lo hemos defendido. Y esta vez hemos ido muy a saco. Hemos sacado la artillería pesada, hemos ido a tope y ha sido muy fácil encontrar todo lo que hemos puesto hoy. Había cosas que ya nos habíamos imaginado hacía tiempo, pero hoy ha caído todo. Vais a ver. Sí, estamos en ello. Pero vamos a empezar el programa porque veo que, por ejemplo, ahora mismo nosotros mismos no podemos acceder a nuestro blog desde aquí, desde el estudio. Son cosas que tiene la tecnología, pero iremos pasándolo directamente por YouTube. Recordar que cualquier persona que esté escuchando esto ahora mismo, o sea, en una de las repeticiones, o bien sea muy justificadamente por podcast, es interesante que, repetimos, es muy interesante y vais a ganar mucho, ¿sí?, si visitáis la parroquia con Q, no con K, cuidado, nosotros somos de la revolución moderada, la parroquia con Q de chanquete.blogspot.com, la parroquia de chanquete.blogspot.com. O también puedes llegar a este blog entrando a la página web de Radio Bronca, que es www.radiobronca.info. Y entonces, ahí donde veas programas Chanquete ha muerto, clicas encima Chanquete ha muerto y saldrá la dirección del podcast, donde te bajas los podcasts, y abajo la dirección de nuestro blog. Así que más fácil. Y ahí sí, de paso, si echáis una miradita por la página, que hay cosas muy interesantes. Porque si no se acaba el mundo, estamos ahí... Por si acaso, estamos intentando sacar pasta para que este proyecto continúe y hemos empezado una movida de crowdfunding. No sé si claro. Se dice así. Sí, crowdfunding. Ya hablaremos de eso luego, no vamos a saturar a la peña. ¿No? ¿Tú crees? No, pero estamos muy contentos. Pasad por ahí y si os interesa, no sé, necesitáis una ayudita. Luego, vale. luego lo explicamos. Pues, mira, una cosa que siempre he deseado... de hecho, creo recordar que la primera canción que pusimos... Porque hoy quiero que entendáis que nos vamos a poner un poco melancólicos, porque quizá sea el último programa que Paloma y yo hacemos juntos. Es que será quizá la última vez que surfeamos en las ondas, ¿no? Sea la última vez que bla, bla y bla y bla. Y por tanto voy a ponerme un poquito melancólico y no me acuerdo muy bien de lo que hice la semana pasada, no me acuerdo de lo que he comido hoy, pero sí me acuerdo de cuál fue el primer tema que pusimos cuando Paloma y yo ingresamos en esta gran familia que es Radio Bronca. Por aquel entonces en el 92.3, después en el 99.0 y actualmente en el 104.5 y subiendo. Vamos a recordar el primer tema. No sé, claro, tú evidentemente, Paloma, no creo que recuerdes estas cosas porque eres muy poco de recordarte nuestra fecha de aniversario y estas cosas porque tú me demuestras que no te importo en realidad. Pero el primer tema, yo me acordaré siempre, que pusimos en este programa fue Beat the Bastards de The Exploited. Ajá. Y lo podrás comprobar porque este disco tiene el número 9 de los 2000 y pico que o sea, hay. Me podrías haber probado. O sea, ahora mismo me hubieras dicho qué número de CD es el CD Exploited y te hubiera dicho yo ahí sin mirar, sin pestañas siquiera, el 9. Es que está ahí. ¿Ves que lo tienes en el subconsciente? Está ahí dentro, tío. Lo único que tienes que hacer es buscarlo. Como decía Sherlock Holmes, todo está dentro. Solamente hay que encontrar la vía correcta para llegar. lo que tiene. Búscalo, búscalo dentro de ti, búscalo. Bueno, pues este tema, para empezar este programa apocalíptico, creo que nos viene genial de dillo, además con una con un sampler al principio de una película realmente muy apocalíptica. Hemos empezado con Apocalypse Now, un sample maravilloso de esta película, justamente en la gran carga de las Valquirias que se pegan ahí junto al coronel este que dice que no hay nada como el olor de napalm por la mañana. Y ahora vamos con otro sampler para iniciar esta canción. Esta vez ya lo han puesto directamente los Exploited. Es un sampler de La Naranja Mecánica, ¿eh? Otra película grandísimamente apocalíptica y que demuestra un poco dónde vamos a acabar si los mayas no tenían del todo razón. Y muy bien así, porque imagínate que sí que se acaba el mundo y es el último programa. Muy cerrando el círculo. ¿Sabes? El primer tema que pusimos al empezar y el primer tema que ponemos el último programa. No me des miedo. Uah. Que yo me acojono enseguida, ¿eh? Pon play a ver qué pasa. Who the fuck are you?